Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Como todos los lunes, en la primera parte del programa contaremos con la presencia del doctor Luis Arocha y hablaremos sobre la felicidad. Y la música para esta mañana es de la banda ecuatoriana de fusión que tiene muchos años en escena, conformada por músicos de gran trayectoria, como Johnny Ayala, guitarra y voces, Elvis Flays en el bajo, percusión y voz, Cristian Mejía, teclado, acordeón y voz, y Sebastián Schmidt como baterista. Estamos hablando de la banda La Grupa. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. El mejor día. Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas gratis. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme porque estoy vivo. Hoy puedo lamentarme por todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo estudiar y abrir mi mente enérgicamente y llenarla de nuevos y ricos conocimientos. El día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy yo, su escultor. Lo que suceda hoy depende de mí, de nadie más. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Ten un gran día. Dios te lo regala. Disfrútalo. Llora el agua, que el agua corriendo va, va limpiando mi camino, va librándome del mal. Las paredes de las casas son de caño de cemento, al que le tocó de caña, que la cuida hasta del viento. Llora el agua, llora el agua, que el agua corriendo va. Llora el agua, llora el agua, que el agua corriendo va. Con mentir y con engaños me han llenado la cabeza, aunque cante todo el año magnífica y en grandeza. Dicen que viene la muerte, que me viene a conquistar. Como no le tengo miedo, no, me la voy a madrugar. Agua que corriendo, llora el agua, llora el agua. agua corriendo va. Agua corriendo va. Yo el agua, yo el agua. Que el agua corriendo va. Agua corriendo va. Yo el agua, yo el agua. Que el agua corriendo va. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Amigas, amigos oyentes, queremos saludar cordialmente al doctor Luis Arocha, como todos los lunes, ya está con nosotros. Él es director de ILACOF. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema es ¿qué es felicidad? ¿Y cómo mantenernos allí? Y nos gustaría que la audiencia sepa de la voz autorizada, de la voz del especialista, sobre qué es felicidad. Bienvenido. Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, fíjate, felicidad es un término que no fue considerado científico durante muchos años. La ciencia, como sabemos, es la disciplina que se encarga de la búsqueda del conocimiento como tal, independientemente de la opinión humana. Por eso términos como felicidad, como infelicidad, como bienestar, como malestar, no eran estudiados por la ciencia hasta hace unos cuantos años, porque se consideraban que eran temas muy difíciles de seguir, muy difíciles de estudiar. Sin embargo, y a partir de los años 70, 80 del siglo pasado, comenzó un movimiento fuerte en la psicología y en las neurociencias para estudiar las emociones humanas. Y entre ellas, lo que habíamos también dejado de lado en la medicina y en la psicología, que eran los aspectos positivos del vivir, porque la medicina y la psicología se habían centrado también en el malestar, en la depresión, en aquellas cosas que llevaban a enfermedades. Uh-huh. Entonces, abrir esa puerta de, bueno, ¿y cómo logramos nosotros el bienestar? ¿Y cómo logramos nosotros la felicidad? Fue un tema que creó un boom, a tal punto de que hoy en día es todo un movimiento que se llama psicología positiva. La psicología positiva tiene como finalidad el estudio de aquellas cosas que nos llevan cada vez a más bienestar, a más salud, a más gozo. Y entre ellos, por supuesto, la felicidad. La felicidad desde entonces está siendo estudiada desde todo punto de vista, es decir, de cómo la apreciamos, de cómo aparece, de cómo la perdemos y no solo desde el punto de vista subjetivo, sino también desde el punto de vista objetivo. Por ejemplo, hay laboratorios completos estudiando el fenómeno de cómo entramos nosotros en el estado de felicidad y cómo nos podemos mantener dentro de ellos, a través de estudios con tomografía de emisión de positrones, con el electroencefalograma, con montones de técnicas. Y lo que han encontrado es realmente bellísimo, que el estado de felicidad, en primer lugar, es un estado que nosotros podemos provocar conscientemente, que no es como creíamos que o lo teníamos o no lo teníamos, como si fuera una cosa, como si fuera, por ejemplo, un esfero. Que yo puedo tener un esfero o no tenerlo, ¿no? O yo puedo comprar un esfero o puedo vender un esfero. La felicidad es un estado anímico, es un estado de sentimientos, es un estado caracterizado porque yo me digo a mí mismo, wow, qué vida tan sabrosa, qué vida tan chévere, podríamos decir, ¿verdad? Qué vida tan buena, qué vida tan alhaja que yo puedo llevar en un momento dado. Esa es la clave de la felicidad. Y esa clave tiene varios componentes. Tiene un componente químico que tiene que ver con la manera como nosotros manejamos nuestros alimentos, manejamos el oxígeno que respiramos. Por ejemplo, ahí el óxido nitroso fue llamado en su comienzo el gas de la risa. ¿Por qué? Porque si uno absorbe óxido nitroso, inmediatamente empieza a reír. Uh-huh. Y empieza a entrar en un estado de euforia, en un estado de bienestar. Es interesante eso, ¿no? Y se usó durante muchos años, por ejemplo, como inductor de anestesia. De hecho, todavía se utiliza. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos abusar de él. Es como todo, ¿no? Entonces, eso dio pie a que empezáramos a estudiar sustancias que, por ejemplo, mejoran el estado anímico. Hay una serie de sustancias que uno puede tomar, que uno puede consumir, que permiten que uno esté en mejor disposición para experimentar felicidad. ¿Y cuáles son estas sustancias? Por ejemplo, sustancias, allí tenemos los superalimentos. Por ejemplo, la espirulina nos crea una energía particular hacia el estado de bienestar. El azúcar, por ejemplo, que es un elemento peligroso, hoy en día sabemos que el azúcar, por ejemplo, el azúcar blanca, el azúcar refinada, es un azúcar profundamente adictiva. Te produce un estado transitorio y por eso es importante de bienestar. Por eso el postre, ¿verdad? Cuando nosotros comemos y nos comemos un postrecito, entonces sentimos un estado de relajación, un estado de bienestar, un estado de felicidad. Eso lleva, por ejemplo, a muchos obesos a buscar la felicidad en los dulces. Ah, ya. Y es lo que están buscando. La obesidad es la consecuencia de esa búsqueda de felicidad porque son personas que sienten que por sí mismo no pueden generar ese estado. Las drogas, la cocaína, por ejemplo. La cocaína lo que hace es estimular los núcleos que tienen que ver con la felicidad, con el bienestar. Y lo sobreestimulan de manera tal que terminan siendo dañinos. Ese es el mecanismo por el cual, por ejemplo, el azúcar, los refrescos que contienen una gran cantidad de azúcar, te producen ese estado de bienestar. Y además el burbujeo, ¿verdad? El burbujeo que tienen las gaseosas junto con el azúcar te producen ese estado de euforia, un estado de bienestar, además del sabor. Y por eso ese es el mecanismo por el cual la gente empieza a tomarlo. Oye, me siento un poquito malo, me siento un poquito sin energía, entonces voy y me tomo un refresco, me tomo una gaseosa y eso me sube, pero me sube momentáneamente. La mejor manera de mantener los estados de felicidad es mediante el esfuerzo mental, porque el esfuerzo mental nos permite darle de una manera más fisiológica, más natural, la fuerza a esos estados. Por ejemplo, recordarnos de cosas agradables. Ayer visitaba con unos amigos que vinieron de Venezuela, visitábamos la mitad del mundo. Y empezaron a tomar fotos y fotos y fotos y fotos. Y entonces una de las amigas nos comentó, nos dijo, caramba, uno toma tantas fotos y después no las ve. Entonces yo le decía, bueno, yo sí las veo, Yo las veo con frecuencia. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un estado de felicidad, que mi cerebro aprenda alimente, a mantenerse, se alimente de felicidad. Entonces, por ejemplo, eso. Si usted toma fotos, véalas con frecuencia. Si usted va de turismo a un lugar, si usted ha estado en contacto con la naturaleza, hace un viaje a la Amazonía, por ejemplo, toma unas fotos. Bueno, por lo menos una o dos veces a la semana, vea esas fotos y recuérdese esos momentos. Y busque los momentos más intensos en los cuales usted se sentía feliz y agradado de estar en contacto con esa naturaleza, que es otro de los elementos que también ayuda a la felicidad. Doctor, ¿el placer sexual, el dinero, el alcohol, las drogas, son felicidad, es para una felicidad momentánea? Son felicidad momentánea en la medida en que nosotros lo estamos utilizando y no, por ejemplo, eso que estaba diciendo, si no los recordamos, si no los tenemos con nosotros, es un momento que se pierde, es un momento que se pierde por el momento en que lo teníamos. Por ejemplo, un aristócrata que se arruina. Hay muchos aristócratas que se han arruinado. Aristócratas en el sentido de personas que han tenido grandes herencias. Mucho dinero. De muchas generaciones, ¿verdad? Entonces se han arruinado. ¿Y qué ocurre? ¿Qué muestran los estudios? Que algunos siguen siendo felices y otros no. ¿Y cuál es la diferencia? La actitud que asumen. Por ejemplo, el aristócrata que se arruinó y es feliz, recuerda los grandes momentos, empieza a disfrutar de las pequeñas cosas. Dice, ah bueno, pero es que yo valoré, por ejemplo, la gran cantidad de tonalidades verdes que tiene la hoja de un árbol. Y se distrae con eso, y lo disfruta en sus malos momentos, mientras está planificando cómo vuelve a recuperarse. ¿Ya? En cambio, el que está triste, el que se deprime, el que se siente frustrado, el que está en contra de la vida, dice, no, es que yo lo tuve y lo perdí. Y lo que pienso y lo que siento es lo que en este momento que no tengo la casa, el yate, el avión, estoy sufriendo, ¿no? Fíjate que una de las cosas interesantes, Jaime, es que los estudios de felicidad han mostrado cómo los que piensan que el dinero da felicidad son precisamente los que no lo tienen. Los que tienen dinero dicen la felicidad no está allí. La felicidad no está en las posesiones materiales. Está en la actitud que yo tomo ante las posesiones materiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esa actitud es, por ejemplo, hay muchos ricos, muchos millonarios, tristes, frustrados, infelices. ¿Por qué? Porque están asumiendo que eso que tienen no es suficiente. Que eso que tienen ya los aburrió, ya les dio placer durante un tiempo y dejaron de tener ese placer, y entonces ya están en otra cosa. En cambio, las personas que no tienen dinero, que no conocen lo que es manejar bienes materiales, etcétera, dicen que la felicidad está en el dinero. Y cuando lo llegan a tener, entonces se dan cuenta de que no es así. O también hay personas que no tienen dinero, que son gente pobre, que andan felices, doctor. Que son profundamente felices, exactamente. Por eso, porque han puesto su atención en aquellos detalles que llenan la vida. Y los detalles que llenan la vida es saberse que uno está vivo, saber que uno está viviendo y saber que uno tiene opciones. Uh-huh. Que uno tiene opciones ante la vida y que puede elegir. Esas son las variables que más correlacionan con el sentimiento de felicidad. Fíjate que, de hecho, en los estudios que se han hecho de psicología positiva, se han estudiado cuáles son esas variables críticas. Y la persona que más muestras de felicidad ha dado en todas las señales bioquímicas, fisiológicas, psicológicas, es Matthew Ricard, que es un monje tibetano. Uh-huh. Un monje que no tiene posesiones materiales, un monje que vive en un cuartico de 3x3, un monje que no practica el sexo, un monje que está entregado a enseñar compasión y que eso lo llena de felicidad de la más profunda. Por eso también, incluso para los jóvenes que nos están escuchando, uno de los elementos importantes es determinar la vocación vital. cuál es mi vocación, que es aquello que cuando yo lo veo, que cuando yo lo escucho, que cuando yo lo practico, me llena profundamente de felicidad. Puede ser jugar al fútbol, puede ser escuchar música, puede ser la carpintería, puede ser las matemáticas, puede ser cualquier cosa, pero hay algo siempre en el ser humano que nos atrapa. Uh-huh. Y eso sí sigue siendo un misterio. O sea, ¿qué hace que a mí me haya atrapado, por ejemplo, el estudio del cerebro, ¿no? Y eso desde chiquitico, Jaime. Yo de pequeñito siempre sentía curiosidad por el porqué y el cómo la gente hacía lo que hacía. Y he dedicado mi vida a estudiar el cerebro. Y todavía sigo apasionado y enamorado de estudiar el cerebro humano, con todas sus expresiones, con todas sus manifestaciones. Entonces, el descubrir esa clave, que tiene que ser diferente para cada uno de nosotros, para que haya esta vida tan variada, es fundamental. Entonces yo le diría a los jóvenes que presten atención, qué los atrapa, y busquen cómo eso se liga a un oficio, cómo eso se liga a una profesión, y dediquen su vida a eso. Van a ser profundamente felices. Hay muchas personas que son infelices en sus respectivos matrimonios, hombre o mujer, y que aducen de que por los hijos no toman una decisión de separarse. Hay muchas personas que están en sus respectivos trabajos haciendo algo que no les gusta y no lo dejan porque se quedarían sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa al final del día o qué es lo que les puede pasar a este tipo de personas en estos ejemplos? Sí, terminan agotados. Terminan agotados y de ahí al estrés hay un pasito. Ya nosotros hemos dedicado algunas conversaciones al estrés. Probablemente en el futuro le dediquemos más, ¿verdad? Uh-huh. Pero es la manera más segura de entrar en estrés. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el oficio, la profesión, el trabajo, ocupa la mitad o más de la mitad del tiempo que nosotros estamos activamente despiertos. Por eso es que yo les digo a los jóvenes, asegúrese de seleccionar bien eso que a usted lo atrapa. ¿Por qué? Y a buscar el camino. ¿Por qué? Para que no se vea atrapado en la adultez en tener que hacer algo que va contra eso, contra esa tendencia, que va contra ese vector vital. Ahora, cualquier momento es una oportunidad para uno meditar y pensar, bueno, si este es el camino que yo escogí y es un camino que, o es la oportunidad que tengo, ¿cómo puedo hacer para encontrar mi camino? Y eso no tiene edad. Hay personas, por ejemplo, hay una pintora famosísima, bueno, ya falleció, que es Ma Moses, americana. Uh-huh. Ella le decían Gran Ma, por lo de abuela, que empezó a pintar a los 73 años de edad. Ya después que enviudó, que crecieron sus hijos y sus nietos, entonces ella no encontraba qué hacer y se puso a pintar. Y pintando, encontró una vocación, su vocación infantil. La encontró y la empezó a desarrollar. Bueno, Gran Ma Moses llegó a ser una de las mejores artistas plásticas del siglo pasado y a vender sus cuadros en cifras astronómicas, cosa que le preocupaba menos que lo de pintar. Uh-huh. Pero la convirtió en una gran figura y su primera exposición la hizo a los 83 años. Ella murió de 98. O sea, todos esos años fueron de una felicidad profunda porque había encontrado esa pasión, porque había encontrado ese camino que generalmente está ligado o a un hobby, o a un arte, o a un desarrollo de conocimiento científico, filosófico, religioso. Fíjate, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, ella encontró la felicidad plena en ese acto de entregarse a los más pobres. De tal manera que no importa qué es lo que sea, lo importante es que se cree esa conexión entre la persona y aquello que lleva a cabo, aquello que realiza en el mundo externo. Ahí es donde está la clave central de la felicidad. Sí, justamente de lo que acaba de decir, quería mencionarle de que muchas personas encuentran la felicidad en la religión. Ahora, ¿qué es lo que hace la religión para hacerles a las personas felices? Sí, básicamente una esperanza. Y no solo una esperanza, sino también un trabajo ligado a esa esperanza. Vuelvo al ejemplo de la Madre Teresa. La Madre Teresa, a través de ese proceso que ella hacía de limpiarle los pies a las personas marginales que todo el mundo rechazaba, encontraba en cada momento en que ella hacía eso con una persona, encontraba un contacto con Dios. Uh-huh. Y según describen los grandes religiosos, eso es un placer que va muchísimo más allá del placer orgásmico, por ejemplo. Indescriptible. Porque indescriptible. Es lo que llamamos una epifanía, un encuentro, una conexión espiritual de una fuerza tal que la persona es capaz de experimentar un nivel de felicidad en esos momentos indescriptible. Que se han medido, por cierto, en el laboratorio, por ejemplo, a esas personas, y Mateo Ricard es un ejemplo de eso, de cuando entra en contacto con ese nivel espiritual, como todas las variables bioquímicas y las variables eléctricas del cerebro tienen su máxima expresión. Nosotros actualmente estamos midiendo algo que se llama coherencia cardíaca, que es cómo el corazón se pone de acuerdo con las emociones para funcionar a nivel perfecto. Y hemos encontrado efectivamente algo que también han encontrado otros laboratorios del mundo, que es precisamente cuando la persona se conecta con aquello que más aprecia, la coherencia cardíaca es perfecta. Y la coherencia cardíaca significa que todas las fibras del corazón están contrayéndose al unísono, lo cual representa dos grandes ventajas desde el punto de vista de salud. Uno, que ahorras energía. Y el otro, que el disparo que hace entonces el corazón del bombeo de la sangre es completamente armónico y ese mensaje llega a cada una de nuestras células. Esa es la importancia de, por ejemplo, de estar realmente en armonía nuestro cuerpo con la naturaleza. Y ya tenemos pocos minutos, doctor. Estos elementos que usted acaba de mencionarnos definitivamente es para mantenernos allí, mantenernos en esta felicidad. Es la idea, entonces darle mantenimiento a la felicidad. Tener una felicidad del 100% los 24 diría, horas del día. Es un combustible. Es un combustible. Es gasolina de avión. Claro. Es la gasolina de avión. Mantenernos en ese estado 100% del día, yo creo que, bueno, no sé si alguien lo ha logrado, a lo mejor lo ha logrado Mateo Ricardo, la Madre Teresa o tal, ¿no? Ajá. Normalmente estamos fluctuando. Pero a través de los ejercicios que recomendaba, por ejemplo, el ejercicio de recordar los momentos culminantes de la vida de uno, uno aumenta esa tasa y por lo tanto está más cerca de la salud integral. Y los que hacen chistes, los payasos, los cómicos, deben tener algo adicional a una persona común y corriente, doctor. Bueno, sí, sí, aunque hay muchos chistes que son chistes que no son tan armónicos, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte porque hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos cómicos, muchos comediantes que incluso tienen una vida infeliz. Pero es porque esa respuesta del show o está contaminada, por ejemplo, de elementos desarmónicos, como es cuando el chiste, por ejemplo, es una burla hacia otra persona, ahí no hay armonía. Ahora, cuando es un chiste que te produce una gracia, esa gracia que es el chiste que habla de la sorpresa constructiva, esos chistes sí son buenos. Esos chistes son saludables, ¿no? O la terapia que utilizaba el doctor Patch Adams para curar a sus enfermos. Patch Adams, exactamente, sí. Que la utiliza y tiene hospitales en el mundo dedicados a eso. Uh-huh. Sí. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Doctor, si es importante señalar el número telefónico y el lugar donde realiza las consultas respectivas sobre estos y otros temas, doctor. Sí, sí. Estamos en Cumbayá. Estamos en Cumbayá. Allá el teléfono es 289-5857. Por este número pueden contactarse con nosotros para cualquier cosa, dudas, consultas, lo que quieran. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, él es director de ILACOD. Estaremos el próximo lunes con otro tema interesante en este espacio de los lunes. Regresamos.